El potencial, sin duda, musical de Ubrique es impresionante, y lo demuestran jornadas como la de hoy, en las que, bueno, pues pueden verse como, decíamos, en el jardín, por diferentes circunstancias, algún grupo local no ha podido finalmente estar en el cartel y rápidamente se han podido sustituir por otros artistas locales, y bueno, pues ese festival de música es un reflejo, ¿no?, de la cantidad de grupos, de la cantera existente en nuestra población, pero es que esto se une a lo que son bandas y agrupaciones, y en ese sentido, por ejemplo, bueno, pues vamos a quedarnos durante los próximos minutos con lo que es una de las citas tradicionales en lo que es la previa, las semanas previas a las ferifiestas de nuestra localidad. Estamos hablando del concierto de Pasodobles Taurinos, que, bueno, pues va a protagonizar en la jornada de hoy la banda municipal de música Maestro Juan Chacón en la Peña Taurina, Hermanos Borges. Cita que llega esta noche a partir de las 10 menos cuarto. Vamos a conversar con el director de la banda municipal de música, Juan Pedro Ordóñez, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Pedro, buenos días. Buenos días a ti y a todo el pueblo de Ubrique en general. Bueno, pues cita que ya decimos es tradicional y que viene un poco junto a otras actividades, la verdad es que refleja, ¿no?, la cercanía ya de nuestra feria. Así es, este es el pistoletazo de salida, como suelo decir, todos los años. Uh-huh. Y nos hemos preparado, pues, creo que un concierto bastante bueno. Pues un concierto que comenzará a las 10 menos cuarto. Señalaba anteriormente, ¿no?, que al final se ha intentado, por parte de las distintas citas que llegan esta noche, todas ellas musicales, pues que no se pisen unas con otras, aunque es cierto que son de diferente género musical, pero bueno, para aquella persona que quiera acudir a todas ellas, que tenga la oportunidad, más o menos, ¿no? Cada uno tiene también sus gustos personales, ¿no? Pero en fin, siempre a veces pues también se retrasa un poquito con esa idea, ¿no?, de que si a alguno le gustan las actuaciones, pues pueda ir a asistir a las dos. Un concierto de Pasodobles que, ¿cuántos años, Juan Pedro, lleváis ya ofreciendo? Pues me parece que son 37 años ya lo que llevamos ya en esta en el Mar de Bosque. ¿Eh? ¿37 años? Así que, que se dice pronto, ¿eh? Como decíamos al principio, es que ya la verdad es que cuando escuchamos que llega el concierto, ya de por sí, ¿no?, refleja que está aquí la feria de Ubrique. Así bueno, es, y qué mejor que con eso, que con unos pasos dobles taurinos. Bueno, pues, Juan Pedro, coméntanos, ¿qué programa habéis previsto para hoy? Mira, pues el programa es el siguiente. Ahí pasos dobles todos los títulos. Vamos a abrir con Fer Balabarí, que esto significa Sevilla la Bella. Otro paso doble, que es López Simón, que este torero es reciente, ¿no?, porque es el nuevo este paso doble. Corazón Gitano, que este sí es añejo, tiene un paso doble ya añejo, de Martín Domingo. Cuna Cañí, de Ortiz de Villazo, que lleva su solo de trompeta y de Ramón Alto. Otro añejo también, como puede ser Ragón Falé, del maestro Emilio Cebrián. Niño del Curro, de José López, este es mediado, ningún viejo, ningún nuevo. Colosal Torero, que también es antiguo, de Pío Díaz, que era un vasco. A Mi Pueblo Petaquero, eso por un componente de la banda de música, que ya tiene letra, ¿eh?, tiene un padobre con letra. Nuestro, de nuestro pueblo, de aquí, de Ubrique. Rafaelillo de Ubrique, que también lo hizo José Rivera Torbera, y José Manuel Domínguez Márquez, que en paz descanse, porque él también era miembro de nuestra banda, y lo hicieron también este padobre entre los dos. Que se cumplen 25 años de que este padobre se hizo. Y ni más ni menos vamos a cerrar con Manolete, ya que este paso doble tiene ya un montón de años ya, y se cumplen 100 años del nacimiento de Manolete y 70 de su fallecimiento. Por lo tanto, por doble anécdota, esto hay que tocarlo por fuerza. Este es el programa. Así que hay referencias, ¿no?, históricas, de aniversarios, en muchos casos que hacen que toquéis determinados temas de pasodobles en el día de hoy, ¿no? Claro, porque se cumplen fechas justas y hay que hacerlo, hay que rendir homenaje a esto. Nos decía, algunos son auténticos clásicos dentro de lo que son los pasodobles, ¿no?, como el de Manolete, algunos más que nos comentabas. Ramón Fadé, Fer Balabarí, todos estos son clásicos. toda la vida. Y aparte de eso, también las referencias ubriqueñas, el paso doble por parte de propios integrantes de la banda, ¿no? Bien, miembro, exactamente. Pues por tanto, un programa muy familiares y demás. Claro, un programa muy completo, bajo la dirección esta noche, como siempre, de Juan Pedro Ordóñez, a partir de las 10 menos cuarto, en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Juan Pedro, ¿cómo ha ido el verano en cuanto a actuaciones? No sé si algunas citas. Perfecto, sí. Mira, hemos hecho dos conciertos de verano, hicimos uno en el Café Bar del Parque y otro en la Peña Bética. Y no sé si fue. Y luego ya pues lo que te hablo un poquito de la feria, ¿no? Sí, sí, te iba a preguntar por eso, ¿no? Un poco cómo ha ido el verano y lo que llega, ¿no? Ahora en esta próxima fecha. Bueno, empezamos hoy, ya sabes, con el 25 de agosto, el concierto de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. El sábado 2 de septiembre próximo vamos a una procesión a Gédula. Esto ya es fuera, a Gédula. Después tenemos el día 8 la procesión de la patrona, la Virgen de los Remedios. El 12 la prueba del alumbrado. Miércoles gigante y cabezudo. Jueves también gigante y cabezudo. Y el día 16 por la corrida de toros. Esto es lo que hay previsto. Así que programa completito, ¿no? Para el mes de septiembre. Y todo ello al margen de ir preparando lo que ya la próxima temporada, lo que irá surgiendo a partir de este otoño ya, ¿no? Exactamente, es que ir por delante, siempre por delante. Siempre yo la temporada que es otoño y invierno ya está metido, preparado, vamos. Yo lo tengo preparado para irlo trabajando. Hay que destacar la... Ir por delante siempre. Sí, digo que hay que destacar las actuaciones de las agrupaciones aquí en Ubrique, como la Banda Municipal de Música, que incluso durante el verano, ¿no? Por aquello de las vacaciones es siempre más complicado, supongo, ¿no? Para muchos de los integrantes, ¿no? Que lo que descansamos son dos semanitas nada más. A primero de agosto hasta el 15, no puede ser. Enseguida hay que venir para prepararnos para la feria. Sí, porque no es que haya que participar en el concierto, haya que realizar la actuación, es que eso evidentemente necesita los ensayos de cada uno de los temas, ¿no? Esto no es un huevo que se echa ahí. Hay que estar preparado. Pues como siempre, la banda va a demostrar que lo está, desde luego, y con el concierto que va a llegar esta noche a partir de las 10 menos cuarto, allí a las puertas de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Pues Juan Pedro, queríamos hacer referencia a esta cita, que insistimos, imaginen, después de 37 años, pues supone toda una tradición en nuestra población que marca la proximidad de la Feria y Fiesta de Ubrique 2017. Juan Pedro, que de todas formas seguiremos hablando, si te parece, en próxima fecha, porque el calendario viene cargado, como decíamos. La verdad es que sí. Pues animamos, si te parece, para despedir, ¿no? Animamos a los ubriqueños. Solo resta pues invitar al pueblo de Ubrique que se pasen por allí, que van a pasar un rato muy agradable y emotivo, sobre todo emotivo. Sobre todo por los pasodobles de la propia banda. Es verdad que además es una música que lo que hace es aflorar recuerdos y bueno, con esa tradición que tiene, evidentemente nos traslada al pasado. Y bueno, pues es una cita de gran emotividad, por supuesto. Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguro que, como siempre, en todas vuestras actuaciones contaréis con un importantísimo respaldo del público. Lo dicho, gracias por acompañarnos. Gracias siempre a ustedes, seguro que sí. Buen día. Buenos días. Yeah.